Ese precisamente va a ser uno de los temas de los que vamos a hablar hoy. Vamos a seguir reflexionando un poco acerca de eso. Vamos a escuchar a los colaboradores, a ver qué van opinando. También escucharemos las palabras que el rey pronunció ayer en la Pascua Militar y debatiremos sobre el asunto Djokovic. Ya sabes que está encerrado en un hotel de Australia, que está esperando a saber si podrá entrar en el país o no. Y bueno, pues veremos a ver qué opina el programa acerca de este asunto. Pero desde luego es un tema que está generando muchísima polémica, ¿eh? Este Novak Djokovic, que no puede entrar en Australia precisamente por no estar vacunado. Pero bueno, es que esto además puede sentar un precedente de cara a los grandes acontecimientos que se van a celebrar, por ejemplo, en Estados Unidos a final de año, ¿no? No, y además que, claro, la propia población australiana, que es gente que ha vivido, yo creo que el confinamiento más duro de todo el mundo. Sí. De repente nosotros tenemos que acatar unas reglas y de repente Novak Djokovic, por el hecho de ser tenista, no las tiene que acatar. Uh-huh. Pues hombre, no sé, Djokovic está en todo su derecho, un poco equidistante en este tema. Yeah. Djokovic está en todo su derecho a no vacunarse, nadie le obliga a vacunarse, pero bueno, también Australia está en todo su derecho de poner sus reglas y lógicamente hay que cumplirlas. Hombre, ¿no? claro. Y fíjate, si las hacen cumplir, eso va a ser un ejemplo para muchas personas, ¿eh? Sí, al fin y al cabo mandan un mensaje al mundo, ¿no? Del que quiera venir a Australia ya sabe lo que tiene que hacer. Jolín. Bueno, pero ese es uno de los temas que tenéis por delante, ¿no? Sí, arranca enero también y en España, pulpo, esto es un tema importante, aún no se ha concretado ninguna estrategia para combatir la soledad no deseada. Ya sabes que hay mucha gente que vive sola, que ha pasado estas fiestas sola, y nosotros queremos dedicarle parte del programa a ellos. Por eso vamos a hablar con un doctor en psicología para que nos cuente cómo lidiar con la soledad, y también con Blanca, que tiene 79 años y vive sola en Vigo, en Galicia, a ver cómo se apaña ella y qué consejos nos puede dar. Y pues, es que el tema de la... Perdona, Gonzalo. Sí. El tema de la soledad es algo muy serio, ¿eh? O sea, el tema de la gente que está sola. Me estoy escribiendo ahora mismo con una ponedora que se llama Milagro Martín Márquez y me cuenta que está ingresada, que está sola, que está sin sus hijos y sus seres queridos y está en la más absoluta soledad. Viene a decir algo así como que la única compañía que tiene son estas 2 horas de radio. Ojo con la soledad. Tengamos en cuenta a la gente que está sola en lo físico, pero sobre todo hay que alentarles, hay que abrazarles para que al menos sepan que a través de la radio aquí existe un programa que se llama Poniendo las Calles, donde nos acogemos, donde nos damos calor, donde nos insuflamos felicidad para salir adelante, porque la soledad es algo muy jodido, sinceramente. Y es una de las cosas, se habla muy poco de la soledad y el tema de la radio, de la compañía, es una de las primeras cosas que te dicen cuando aprendes de la radio, y es que la radio acompaña a la gente. Así que, por supuesto, si hay alguien que está solo o que se siente solo, que no lo piense en ningún momento más, que aquí estamos todos nosotros, son las 5:43 de la mañana y juntándolo todo. Así es, Gonzalo. Así que aquí nadie está solo. Esta es la vida a través de la radio y es maravilloso, Gonzalo. ¿Qué más cositas? Bueno, pues vamos a contar, Pulpo, una historia muy curiosa. Tú has viajado en avión, ¿no? Sí, muchas veces. ¿Has visto cómo son los baños? Pues, bueno, sí, tienes que entrar de perfil muchas veces, claro. Que son bastante pequeños. Sí, parece que estás metido en una caja de cerillas directamente. Sí, es verdad. Pues imagínate lo que puede ser dar a luz en uno de esos baños. No me digas. Y ahora te digo, imagínate lo que es dar a luz en ese baño sin que nadie del avión se entere. Pues esto es lo que le ha pasado a una pasajera de un avión de la que vamos a hablar. El final de la historia no te lo voy a destripar, porque tiene tela, cambia radicalmente. ¿Qué hacía esa persona en ese baño dando a luz? Pues te lo contamos a partir de las 6. Pues a partir de las 6 ya sabes que la gente de Herrera en COPE, los fósforos y los fosfonautas cuentan con toda la comunidad de ponedores, porque nosotros continuamos escuchando la radio y más porque estáis vosotros, ¿eh? Pues siempre sois bienvenidos, ya lo sabes. Así que para que nadie se sienta solo, todos a partir de las 6 a Herrera en COPE, que ahí somos un montón. Claro que sí, Gonzalo, que tengas un fin de semana genial. Que te vaya muy bien, hermano. Pulpo. Chao. Hasta luego. Las 5:44 de la mañana, hora menos en Canarias. Llevamos aquí en directo desde las 4 de la mañana, pero es que hay un montonazo de gente que lleva un montón de horas trabajando y llega a nuestra ronda de ponedores. ¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito! Y aquí está Ana, desde Santander, que nos ha mandado un mensaje a nuestro Facebook encabezado por la palabra ronda, y dice: Pulpo, ahora mismo estoy limpiando la oficina de Cáritas para que cuando vengan las asistentes puedan seguir recibiendo a la gente más necesitada. Nos manda un abrazo a todos los ponedores. ¡Buenos días, Pulpo! ¡Hola! Aquí vamos a ver si aparcamos ya a Balabestia, que ya está bien la broma, ya hemos descargado y ya está bien, ya hasta pasado mañana no salimos otra vez. Pues venga, familia, soy ponedor. Tenemos a David Jiménez, que te da los buenos días, Pulpo. Dice, estoy trabajando en una refinería de Huelva desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y más feliz que una perdiz. Olé. Un saludo, soy ponedor. Hola, buenas noches, Pulpo. Soy Santiago Martínez de Barcelona. Vivo en Argentina, la Patagonia, y soy seguridad privada. Trabajo en un barrio privado. Quisiera mandar saludos a todos los radioyentes de la COPE. Soy un ponedor y saludos desde Argentina a la Patagonia. Muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito que nos has dejado en el 662-942-605. También nos da los buenos días. Paco es un conductor de la empresa municipal de transportes de Madrid. Dice, Pulpo, te estoy escuchando como todas las mañanas mientras voy a trabajar. Me encanta este programa de radio y también soy un ponedor. Buenos días, Pulpo. Soy David Campo, de Fruterías del Campo, en Pila. O nada, aquí vamos cargados ya de género, para que no falte de nada aquí. Saludo a todos los panaderos, en especial Antonio Barragán, que es de un crack. Hola, ponedores. Soy Isabel, un oficial de policía que está poniendo las calles desde Albal, en Valencia. Me alegras el día, Pulpo, con tu buen rollo. Soy ponedora. Yo soy un maestro de español aquí en Estados Unidos, en Colorado, y escucho los ponedores muchas noches. Pues te agradezco un montón este mensaje y ese tan directo y desde tan lejos, pero que te sientes tan cercano a nuestra comunidad de ponedores. Gracias, hermano. José Luis también nos manda un mensaje, nos escribe desde Madrid, donde está poniendo las calles con un Correos Express. Un saludo, soy ponedor. Buenos días, ponedores. Aquí un ponedor, un camionero en ruta, un camionero gallego con paquetería, dirección Lugo y Coruña. Un saludo. Y tengo dos mensajes más. Uno de José Ramón Jabalera, dice que está saliendo ahora mismo, hace un rato mandó el mensaje desde Sevilla, dirección a Zurich. Dice, Pulpo, nos esperan 2.200 kilómetros, pero os tenemos a ustedes para acompañarnos todo el camino, siempre escuchando la COPE. Nos haría mucha ilusión si nos pudiese saludar a la familia Jabalera Sánchez y decir a nuestros, a los nuestros, que nos volveremos a ver en las próximas Navidades. Gracias por todo, somos ponedores de calles. Y a Pepe Barea, que está poniendo las calles del campo en Benaguasil, en Valencia, y nos manda un abrazo fuerte. Son las 5:48 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. En nuestra máquina del tiempo, lo que nos damos cuenta es que, volviendo a los 70, descubrimos grandes canciones que se compusieron y, sobre todo, que se hicieron número uno y que durante un montón de tiempo pues permanecen en nuestro corazón. Bueno, pues la canción de hoy es una canción de un trío estadounidense de los Hughes Corporation que lanzaban el Rock the Boat. Es una canción cuya acogida pues se hizo esperar más de la cuenta y que no tuvo demasiada participación en la radio musical de la época, hasta que realmente se convirtió en la canción disco de moda en Nueva York, y así fue cuando cobró protagonismo hasta llegar al número uno en julio de 1974. Esto es todo un temazo que suena así de bien en Poniendo las Calles. Hoy finalizamos con esta temática musical. Ya te anticipo que la próxima semana el artista será José Luis Perales. Your love began. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¡Muy buena! Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Ahí está. Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo. Comienzan los Juegos Olímpicos, comienza la ceremonia inaugural. ¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez! ¡Sube uno más, sube uno más! Ginés. Alberto Ginés es campeón olímpico. Sí, chaval. Sí, chaval. Este último pase, ¿cómo ha caído? De Ram, impresionante, ¿eh? Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados a aparecer el mejor Ram. Y se queda la de Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial. Garbiñe Muguruza, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena. Ay, gracias, gracias. Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente. 2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva. Las 5:51, hora menos en Canarias, estamos terminando de poner las calles, enseguida comenzará Herrera en COPE y sobre todo tenemos que ir avanzando porque hay que descubrir qué película hemos representado en directo. Pues la verdad es que sí, Pulpo. Y nada, te voy a pasar con Simón Santander, que es el ponedor que ha llamado y quien he decidido yo, él es de La Rioja. Ajá. Y va a ser él quien intente averiguar esta película, a ver si hay suerte. Simón, se llama Simón, buenos días. ¡Buenos días, Pulpo! ¡Qué grande! Oye, gracias por escuchar la radio, ¿eh? Gracias a vosotros por tenernos en cuenta, a todos los de la Placa Blanca y a todos los que trabajamos de noche poniendo las calles. Oye, qué cantidad de vigilantes nos escucháis todos los días, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Estamos muchos y no... Muchos no aprecian lo que hacemos, pero aquí estamos. Que sí, hombre, si no nos contratarían. Y fíjate, cada vez hay más trabajo para la vigilancia, ¿eh? Sí, sí, sí. Además yo trabajo en alarmas y rondas y voy por muchos sitios. Qué bueno, qué bueno. Oye, Simón, cuéntame, lo primero, ¿tú crees saber a qué película pertenece la escena que hemos representado en directo? Pues, a ver, la he visto 12 veces y la habéis puesto muy fácil. ¿Pero por qué la hemos puesto fácil? Si estar escuchando la radio y de repente que te cuenten algo así que te entra de improviso, te da como para saber el título. Es que, a ver, no puede ser más que una película y Dios Titanic. Tiene que ser Titanic. Muy bien. Grande. Muy bien. Qué grande. Bueno, Simón, pues, ¿qué hacemos contigo? ¿Prefieres que te mandemos algo Erites o un poquito Hall? Mira, lo que quieras. Yo quiero mi carnet de ponedor con la bandera de España, si puede ser, y lo que prefieras. Perfecto. Bueno, pues, Rosana, vete al armario de las cosas grandes y se lo mandamos. Venga, a él, ¿vale? Yo se lo mando. Y un grande placer a todos y un abrazo para toda España y para todos que trabajen y para ti y para qué todos. Qué bien, Simón. Cuídate mucho, hermano. Gracias por ser ponedor. Cuídate. A vosotros. Hasta luego. Rosana, esta noche tenemos el deluxe. No te vayas muy lejos, ¿vale? No me voy muy lejos. Hasta luego. Un besito, cielo. Gracias. Bueno, hoy, en nada, muy 7 minutos, comienza Herrera en COPE. Hay que dar la del pulpo a esta jornada. Te recuerdo que el próximo lunes comenzamos temática musical nueva, que será con José Luis Perales. Me haría muchísima ilusión que me mandaras una nota de voz con una canción de José Luis Perales que te guste mucho, para que tú seas el presentador de esa canción y la próxima semana, en nuestra máquina del tiempo, pues tú mismo seas el que pongas la canción. Me encantaría contar contigo. Al 950-6006 repasaremos las grandes canciones de José Luis Perales, pero yo creo que sean presentadas por los ponedores. No voy a decir más este mensaje para que la próxima semana me encuentre lo que me encuentre en el teléfono del WhatsApp, pues seas tú el que presente las canciones de este artista de Cuenca, que por cierto ha estado arrasando estos días en los escenarios en media España. Vamos a disfrutar de un gran artista que en condiciones normales, pues bueno, si hubiese funcionado las cosas como hubiesen funcionado, pues a lo mejor él estaría vivo todavía, pero desgraciadamente no está vivo porque falleció, pues yo creo que fue un 18 de noviembre de 2016, pero en cualquier caso, fijarse en las canciones que durante un montón de años él con su banda, esa pedazo de banda australiana, fíjate, cuando estuve en Australia hace 2 años, había pancartas, había grandes pancartas y anuncios de los conciertos y de las ediciones musicales de los discos de AC/DC. Incluso cuando ya estaban prácticamente pues inactivos por todas las vicisitudes que ha tenido esta banda. Pero es que lo consiguieron. Los AC/DC fueron grandes, no, muy grandes. Este es un temazo que va a sonar unos segundos nada más para acordarnos del gran Malcolm Young, que nacía en Glasgow, en Escocia, pero que bueno, que desde Australia consiguieron grandes números uno. Hubiese cumplido ayer 69 años. Falleció efectivamente el 18 de noviembre de 2017. Te quedas con Herrera en COPE. Sé feliz. Hasta luego. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto. Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ocasión Plus, 900.